El vocero presidencial Adorno, no, Adorni, Adorno, es un adorno que cobra buena guita. Decía esta mañana esto, escuchemos, a ver si lo tenemos ahí, Bolaño. 88.9. No, no, es 88.9, no, amigo, no me confunda la gente. Adorni. En el Luna Park, su último libro, la presentación o el esquema allí en el Luna Park va a tener dos partes. Una donde estará la presentación propiamente dicha del libro y va a haber otra parte del show donde el presidente Milei va a participar de un show donde él mismo va a cantar y él mismo va a ser el, si se quiere, la figura relevante de ese show musical. Inédito, por supuesto, en la Argentina. Inédito, realmente inédito. Vergüenza ajena lo tendría que dar el argentino, realmente un presidente que payase y fundamentalmente que está jugándose el futuro del país, ¿no? Tengamos en cuenta que este show lo vamos a pagar entre todos también, porque va a haber, dice, delivery gratuito y todas estas cosas. Bueno, en una parte entran 10.000 personas si quieren meter. Así que, bueno, hay muchos adictos a Milei que pueden ir mañana. Y vamos a sufrir las consecuencias de estar en cadena nacional con este tipo acá, porque todos los canales se van a prender para criticarlo, para levantarla o para halagarlo, se van a prender a la transmisión en forma directa. Más allá de eso, yo por salud voy a consumir Netflix mañana. Pero más allá de eso, yo creo que esto estamos llegando a un extremo en los cuales uno se plantea, como dice Moreno, diariamente por la televisión, en C5N, este muchacho está chapita. Se peleó con, sigue apostando a la pelea con el presidente de España. El mercado común europeo está tomando determinaciones ya, como para, no digo, no van a cortar suministro, qué sé yo, algunas medidas van a tomar, no son tontos los europeos, y menos España, que tiene un cierto poder económico sobre Argentina, con bancos, con las telefónicas, con un montón de cosas. Pero vuelvo a repetir, esto pasa y posiblemente mañana escuchemos cantarlo a Milei con este tema, por ejemplo, un tema que es una ópera, que este muchacho la adaptó a su forma. A ver, escuchemos el año para seguir adelantando. Doctor, y doctor, y doctor, y doctor, esa es nuestra regla fiscal. Y sí, los ingresos no aguantarán más. Ahí iremos al Banco Central, y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gato, entonces la crisis vendrá. Bueno, es una Traviata, es una ópera famosa, de muchos años, y este tipo la actúa a su forma. Y va a ser uno de los temas que va a cantar mañana. Canta el tema de Fabio, canta otros temas que realmente nos puede liberar, elevarnos a cierta altura que nos vamos torta contra el piso. Entonces, mientras tanto pasa esto, en Argentina vamos a escuchar un audio donde la otra realidad, la gente y los chicos que están juntando comida en los contenedores, esto en el mercado central, salen a buscar basura, digamos, resto del mercado, ahí puede ser verdura, pues eso, y lo van separando, y algunos hasta hace su negocio, la gente humilde trata de comer con eso, y después si le sobra algo, lo revende. Escuchemos esto, que es la parte de la miseria que posiblemente en Galvez todavía no la veamos, pero que nos puede llegar a Galvez también. Escuchemos esto. Bueno, muchachos, una pregunta. ¿Saben dónde tiran los desperdicios, viste, los volquetes? Allá, mirá. Matá los cajones ahí derecho, en la derecha. ¿Qué junto para vender? ¿Y qué haces? ¿Juntás y vendés dónde, che? Allá en Eva Duarte. ¿En dónde? Eva Duarte, en la estación. ¿En serio? Más gente buscando de los tachos. No, la gente no tiene para comer. La plata no la encaja. Pero este gobierno, hermano. ¿Ve mucha gente que viene a buscar comida acá? Muchísima gente viene a buscar comida. Mucha, mucha gente. Está todo mal, hermano. Todo mal. A ver la gente que junta. Está pasando mal la gente. Sí, está llena. Acá más adelante el otro volquete peor. Contame qué ves habitualmente acá alrededor de estos contenedores. Y nada, viste, como está todo mal, que con la plata, todo, cada vez más necesidad, eso sí. Más necesidad, con la gente que viene y busca. Hoy en día se la rebuscan con todo, cartones, con la mercadería, los pales, con cualquier cosa, la gente suma en algo. A tener cosas porque, bueno, viste, somos todos, digamos, humildes también y nada. ¿En cualquier momento uno puede, cualquiera de nosotros, tener que recurrir a esto para comer? La verdad que sí, porque como así como está todo en el momento, hoy en día te puede esperar cualquier cosa. Me metí al contenedor. ¿Fue un momento de dolor, de angustia, de necesidad? Sí. Y bueno, ahora gracias a Dios me tomaron acá en este laburo y ahora estoy bien. Me gustó bien, pero le doy gracias a Dios que crié a todos mis hijos acá. En el país de los alimentos, las filas del hambre crecen junto a los tachos de basura en las calles, en las largas filas para conseguir comida en los comedores y también en el mercado central. No te lo quieren mostrar, lo están mostrando los canales internacionales en todo el mundo. Para los que no quieren ver, llega este informe, mira. ¿Qué buscan, chicos, acá? ¿Qué sacan? ¿Eh? ¿Sacan algo? ¿Qué? ¿Bolsa? ¿Comida? ¿Qué buscan? Acá no, yo estoy buscando para agarrar una caja cuando menos y de Caraza, Lanús. De Caraza viene al mercado central a buscar alimentos. A rebuscarme, sí. ¿De dónde saca los alimentos? De los costados de las naves. Tengo acá lechuga. Lechuga, tomate. Calabaza, manzana. ¿Y la familia cuántos son ustedes? Y tengo 5 nietos y mi hija. ¿Y esto es para todos? Sí, para cocinar entre todos. Aparte yo me hago una changa y para puchería. ¿Cómo está la cosa? Y está dura, hermano. Está muy dura, no hay laburo y la plata no alcanza para nada. Vos sabés que para mucha gente es como una imagen impactante, ¿no? Sí, la verdad. Yo hace mucho que no venía acá. Ahora tengo que venir porque no tengo otra cosa. No, señora, ¿cómo le va? ¿Puede recuperar algo de ese zapallo? No, no tengo cuchillo. Ah, ¿y si tuviese cuchillo de ese zapallo, ¿se puede sacar algo? Claro que sí. Los números son devastadores. Según el Banco Mundial, la Argentina es el único país latinoamericano entre los 10 más golpeados por el hambre. El último informe de la UCA arrojó que más del 20,6% de los hogares en Argentina tiene signos de inseguridad alimentaria. Y para UNICEF, en el mes de marzo, casi el 15% de los niños en la Argentina padece hambre. Todo el tiempo se rebusca acá tiran de todo, ¿entendés? Es así. ¿Alguna cosa que ves que también sirve? Sí, todo sirve, pa, ahora vas a así, pero tipo 5 de la mañana, ¿sabes qué? Te llevas de todo, ¿entendés? Todo sirve para gallo, para casa, ¿no? Hay cosas buenas que tiran, que vos mirás y decís, esto no está, fe. ¿Están en todo el predio, los volquetes? Sí, todo el mercado central vas a encontrar. Ahora ya está, a esta hora ya no hay nada. Esta triste realidad que vive el pueblo argentino en su gran parte, fundamentalmente tal vez no la vemos acá, ojalá nunca llegue, pero esto es lo que está generando este gobierno, en los cuales unos pocos se están beneficiando. Mientras tanto, sigue el circo, mañana el gran circo en una parte.